buenamente. Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Buenamente. Gracias por escucharnos y seguirnos. Este mes, febrero, es el mes de la amistad y el amor. Os traemos una propuesta muy especial. Por primera vez, hemos organizado un debate, una tertulia en nuestro programa y vamos a charlar sobre si se liga o no en nuestra tierra, si con las redes sociales se mejora nuestra manera de relacionarnos. Además, nos acercamos hasta Lezama, a las canchas del Athletic, para investigar sobre qué es y cómo se juega el walking football. En nuestro Buenamente de este mes también hablaremos de cómo dejar de fumar, del servicio Bici's Bici, del festival Zeid y escucharemos el inicio de un intrigante y sorprendente relato. Poneros cómodas y cómodos que comenzamos. Nos quedamos con la nueva canción de la rapera La Furia. Con este tema, La Furia anuncia una nueva etapa en su carrera musical. Con ella os dejamos. Promenade, paseo, se llama su canción. Carretera a París. Su mano donde se termina la espalda a la Virgen, rezándome a mí. Cielo abierto y un drill. Y una duda y la culpa por mil. La carroña bebiendo mi anís. La llama alargada en la tierra quemada. Nadie nos contó cuánto pesa la nada. ¿Qué quieres de mí? Dime que me quieres, aunque sea así. bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. Hoy en nuestra sección de transportes volvemos a hablar sobre el alquiler de bicicletas puesto en marcha por la Diputación de Vizcaya, un servicio llamado Bizkaibici. Os explicaremos los pasos a seguir para utilizarlo. Lo primero que debemos hacer es bajar la aplicación disponible tanto para Android e iOS. La aplicación se llama Bizkaibici. Una vez descargada, debemos registrarnos en la aplicación. La inscripción es gratuita. Solo para verificar tu medio de pago, tienes que depositar un crédito de viaje de 1€. En la app podremos visualizar las estaciones oficiales, el número de bicicletas disponibles. Para alquilar una bicicleta debemos escanear el código QR de la bicicleta con la app y con el candado se desbloqueará automáticamente. A partir de ese momento ya podremos utilizar la bicicleta. Para utilizar las bicicletas es necesario adquirir un abono anual. Este abono anual cuesta 25€. Después, por el uso de la bicicleta debemos abonar una cantidad fija. Por ejemplo, si andamos un tiempo de 0 a 30 minutos, cuesta 15 céntimos de euro. Si usamos la bicicleta más de 100 minutos, debemos pagar 6€ por rueda. Si queremos aparcar la bicicleta sin perder el alquiler de la bicicleta, activaremos el modo parking en la app y luego cerraremos el candado. Cuando desactives el modo parking, se desbloqueará automáticamente. Para devolver la bicicleta, bastará con poner el candado en una estación y la bicicleta quedará automáticamente devuelta. Si no devuelves la bicicleta en una estación oficial y si la dejas, por ejemplo, en la mitad de la calle, se te cobrará una tasa de al menos 150€. Esperamos que se os haya aclarado las dudas y os animéis a utilizar este servicio. Cuando por fin consiguieron abrir la puerta, entraron y la luz estaba apagada. Sorprendida, Milagros se dirigió a la sala principal. En la oscura sala no había nadie y se escuchaba solo el sonido burbujeante de las saunas. Milagros sintió una desgarradora sensación al llegar allí. Hacía mucho más bochorno de lo habitual y la sala estaba llena de vaho. Además, había un olor muy fuerte y asqueroso. Milagros encontró rápidamente el origen de ese olor. El cadáver de Juan flotaba en una de las saunas. Esto que acabáis de escuchar es el principio de un relato que está escribiendo uno de nuestros integrantes de radio, Ander. Ahora él nos va a hablar sobre ello. Bueno, esto es una historia sobre la vida de un personaje con un tipo de síndrome desconocido que se me ocurrió un día mientras escribía sobre una experiencia difícil de creer que tuve, ¿no? La verdad es que no sé cuándo terminaré esta historia de escribirla, ¿no? Pero en caso de que no me salga muy larga, espero terminarla antes de que acabe el año. Mi relato narra la vida de Juan desde su infancia, un chico con un extraño síndrome desconocido. Juan es alguien taciturno y antisocial, con una pasión interna que manifiesta a través de su constante curiosidad y una extraña relación con el agua. Juan empieza a descubrir ciertos talentos que tiene cuando sus padres le exigen ir al instituto para que empiece a socializar. Es un acontecimiento clave en la historia que sucede en el instituto, lo que hace que Juan salga de su zona de confort y comience su insaciable búsqueda. Dices que este relato surge después de una experiencia difícil de creer. ¿Por qué? Bueno, es una experiencia que es difícil de creer porque prefiero no hablar de ella, la verdad, ¿no? Alguien con un síndrome raro no le será fácil relacionarse debido a la estigmatización que existe en estos casos. ¿Cómo se ve reflejado esto en el relato? Bueno, esto se ve reflejado en que a Juan le empiezan a hacer bullying en el instituto, ¿no? Él empieza a desarrollar ciertos talentos que tiene, pero los chicos del instituto empiezan a darse cuenta, entonces empiezan, de ese miedo que le tienen, ¿no? Pues empiezan a hacerle bullying. Y luego ahí sucede algo, ahí eso desencadena una serie de cosas que terminan en el evento clave que menciono antes, que es lo que hace que Juan comience su insaciable búsqueda, que ya se verá lo que es. Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. Bi, iru, hogeita iru. Arro de rico rica, arro de rico rica, arro de rico rica, bagará. Arro es rico, rica, arro es rico, rica, arro es rico, rica. Eta orain, Ibai eta nik, korrikari buruz hitz egingo dizuegu. Kaixo Ibai, zein da korrika eta zeintzuk dira bere helburuak? Euskararen alde egiten den ibilbide bat da korrika. Martxoak 14 egunean hasten dena eta 24ean bukatzen dena. Helburu euskararen aldeko kontzientzia uzpertzea eta euskaltegietarako dirua batzea da. Ongi da, eta zein da korrikaren historia eta zenbat kilometro ditu ibilbidea? Ba, 1980an hasten da korrika eta ibilbidea Oñatitik hasi eta Bilbon amaitzea izan zen. 43 urtetan 23 korrik egin dira eta 2000 kilometro ditu. Aurten Irunetik Baionara izango dira kilometroak, Euskal Herri osoa zeharkatuz. Bale, ba. Korrika guztiak bezala lekuko bat dago. Zein da lekukoaren eginkizuna? Ba, lekukoak mezu bat du barruan, korrika maitxan irakurtzen dena eta eskuzesku eramaten da. Perfecto. Eta zeintzuk dira korrikaren balioak? Ba, maitasun eta babesetik eta feminismotik eraikitzea, gizartean iztasuna larrikatzea eta aztarna ekologikoa erraparatzea, beste gauza askoren artean. Bale, orduan zer gertatzen da korrikan? Ba, korrikan Euskal Herriko jendartzea bi urterik behin astintzen da eta azten denetik azken eguneko jai egin arte hainbat ekitaldi egiten dira. Bale, perfecto. Ba, animatzen zaituztegu guztioi aurtengo korrikara joatera. Txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimilik ilkirri, esku bat nirea, bestea. People stay, just a little bit longer, we wanna play, just a little bit. A continuación, Julio de Churdínaga nos va a amenizar el día con un poco de humor. Va uno al doctor y le dice, doctor, doctor, que soy corto de memoria. Y le dice el doctor, perdona, ¿qué has dicho? Y me contesta, no sé, ya no me acuerdo. Va uno al psiquiatra y le dice, doctor, doctor, que soy indeciso, o quizás no. Sanamente, locamente, alegremente, dignamente, fielmente, activamente, básicamente, ricamente, mensualmente, buenamente. Viajaste a Barcelona con el sueño de crecer. En ese bar al tiempo no podías creer. Firmaste tu contrato en servilleta de papel. Tu familia te extrañaba, pero un ganador no lo para nada. Soñabas y soñabas que podías ser el jugador más grande que la tierra pudo ver. Levanta los brazos hasta el cielo para dedicárselo a tu abuela Leo. Levanta los brazos hasta el cielo, lo que te queremos te cantamos Leo. Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo Messi. Desde Buenamente hemos investigado sobre el walking football. Este deporte lo originó el club Chesterfield Community de Reino Unido en el año 2011. Este club buscaba incentivar la actividad física entre los mayores de 50 años. La idea tuvo buena acogida. Vamos a bailar la cumbia de Leo Messi. Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo Messi. Este tipo de fútbol se practica ya en 35 países de todo el mundo. Y aquí en Euskadi, de la mano de Fundación Athletic, también se juega. Vive de oro, humilde y sencillo, así es el Mesías, por eso el planeta y el mundo lo admira. Nuestro equipo de radio se ha acercado hoy hasta Lezama y nuestro compañero Xavi charla con Jesús, entrenador de la Fundación Athletic. Bueno, pues a ver, estamos con Jesús. Le vamos a hacer unas preguntas sobre el walking football. ¿Sabrías decirnos cuándo llegó el walking football a la Fundación Athletic? Pues en mayo del 2019. ¿Y qué tipo de arbitraje hay en el walking football? ¿Cuáles son los requisitos necesarios para entrar al equipo? Bueno, para entrar al equipo el único requisito es tener más de 50 años. Y luego sobre el arbitraje, pues bueno, la norma es el balón a la altura de la cintura más menos, no darle de cabeza, no se puede hacer entradas por detrás ni lateral, solo de frente. Y pues bueno, nosotros jugamos tres toques para que participen todos los jugadores. y pocas más normas hay. No se puede entrar a las áreas que marcamos y poco más. No se puede correr, que es lo fundamental, eso lo dábamos por hecho, y poco más. ¿Y habéis jugado partidos fuera de aquí? ¿Contra quién habéis jugado más o menos? Sí, lo que pasa que equipos como nosotros, sé que tiene el Getafe, el Betis y la Real, pero luego son pues gente que se junta y forman unos equipos. Y bueno, y hemos salido y hemos competido, pero en plan, pues bueno, tranquilos, para disfrutar un poco de la experiencia de viajar con el grupo y que se lo pasen bien. Pero bueno, está empezando, es un deporte un poco novedoso aquí y a ver si le damos poco a poco un impulso para arriba. Eso era todo. Es que ricasco. Pues a vosotros, muchas gracias. Ahora nuestra compañera Yune habla con varios jugadores y jugadoras del equipo del Walking Football del Atleti. Bueno, ¿qué os aporta el Walking Football y por qué elegisteis este deporte? A mí me aporta, pues, sobre todo pasarlo bien, pasar un poco entretenido así. Y el fútbol walking, pues es como el fútbol, pero andando y bueno, está, a mí me gusta mucho también. Es similar al fútbol normal, está muy bien, la verdad. A mí lo que me aporta es hacer un poco de deporte sin demasiado esfuerzo físico, porque ya tenemos unas edades en las que las lesiones pueden ser muy fuertes, y además socializamos. Y como es inclusivo, que estamos hombres, mujeres de diferentes edades, estratos y tal, socializas y puedes hacer una red de contactos que puede beneficiar a personas que igual están pasando una época un poco más mala. Sí, bueno, un poco lo que ha dicho Rama. A mí lo que me importa es que es un deporte que pueden practicarlo pues todo tipo de personas, sean mayores, pequeños, de diferentes edades, y bueno, a mí me gusta mucho este deporte. ¿Y cuánto tiempo lleváis en este deporte? Pues yo llevaré, no sé, desde el principio de temporada. ¿Cuánto tiempo? No sé, igual unos 5 meses o así, después del verano. Sí, empezamos en septiembre, octubre, yo creo que en octubre, pero yo empecé la temporada pasada en mayo, era la única chica que había, y este año, pues bueno, tenemos la suerte de que contamos con otras 2 mujeres. Y bien, entrenamos martes a la mañana, viernes a la tarde, algunos solo pueden un día, otros los 2, y bueno, nos echamos unas risas. En realidad eran 5 chicas, lo que pasa es que 2 de ellas... Por problemas de salud. 2 de ellas, y una que ha jugado y que anda mal del tendón, pues no pueden, por problemas de salud no pueden venir. Vamos. Dejaste la tierra que te vio nacer, viajaste a Barcelona con el sueño de crecer. En ese bar al tiempo no podías creer, firmaste tu contrato en servilleta de papel. Tu familia te extrañaba, pero un ganador no lo para nada. Soñabas y soñabas que podías ser el jugador más grande que la tierra pudo ver. Levanta los brazos hasta el cielo para dedicárselo a tu abuela. Levanta los brazos hasta el cielo. Lo que te queremos te cantamos, Leo. Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo Messi. Vos sos el mejor, vos sos el más grande. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con todas mis chales. Yo ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo, caja baby hackea, lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy os proponemos algo especial que no hemos hecho nunca en nuestro programa. Vamos a abrir un debate que ha suscitado mucho interés en nuestro grupo de radio. ¿Es verdad que en Euskadi no se liga? Están en el estudio varios compañeros y compañeras de nuestro programa Buenamente. Tienen diferentes edades y todos vienen de Bilbao. Son Jorge, Naroa, Yune y Vivian. Bienvenidos y bienvenidas, y muchas gracias por querer debatir sobre este tema y compartir vuestra experiencia. Hola, bienvenidos. Hola. Buenas. Hola. Hola. Bueno, si os parece, Comenzamos hablando de cómo han cambiado en los últimos años las formas de ligar, de comenzar una relación. Hasta hace poco no existían las redes sociales, que ahora encabezan las formas de conocer a gente. ¿Qué opináis? Pues yo creo que sí han cambiado, pero de todas formas siguen habiendo la misma forma, o sea, la tradicional de siempre, de que conoces una persona, o igual si sales de fiesta, las personas que salen de fiesta, o igual que se conocen en el bar, tomándote un café. O... Lo que veo la diferencia es a la hora de contactar con las personas. O sea, como que es mucho más fácil, tienes más alcance a, pues por ejemplo, hablar con alguien de Washington. O entonces como que puedes abarcar a más gente y entonces eso igual al final te facilita a la hora de ligar porque hay, pues es como más gente. Yo también creo que estoy de acuerdo en que es, el abanico es mucho más amplio que con el método tradicional. Pero bueno, el método tradicional sigue existiendo. Es más lento, se puede decir, en un principio es un poco más costoso. Ahora con las redes sociales, pues el primer contacto es bastante rápido, bastante más rápido. Luego el proceso siguiente, pues yo creo que es parecido en los dos casos. Igual es más rápido porque pierdes la vergüenza, ¿no? No te ves y como es redes sociales o chat o lo que sea, pues al final puedes escribir y ya está, no te da miedo a que te van a contestar porque ya te lo escriben y no se lo vas a decir directamente. Sí, yo estoy de acuerdo porque, o sea, yo creo que es una mezcla entre lo tradicional y las redes sociales. Cuando tú conoces a alguien por las redes sociales, al final también tienes que, de alguna forma u otra, quedar con esa persona, establecer una conversación fuera de tu casa. O sea, siempre se combinan las dos. Sí, como que al final otra cosa también es el hecho de igual conoces a una persona y luego tú te vas a tu casa y gracias a las redes sociales puedes seguir manteniendo una conversación con esa persona. Antes yo creo que al final tú conocías a alguien y pues eso, hasta que la vieses la siguiente vez. Entonces, como que al final sí que está eso de pues implementar las redes sociales, aunque luego siga lo tradicional como en vigor. Sí, bueno, yo creo que las redes sociales tienen ventajas bastante grandes en el asunto este de establecer contactos, de ligue y demás, pero bueno, también creo que hay una combinación entre o sea, mejor dicho, la principal diferencia es que hay más facilidad de contacto con las redes sociales. Luego lo que viene después, pues se parece bastante a, en los dos casos, en el ligue tradicional y en el ligue pues por medio de redes sociales. Por ejemplo, el Tinder. A ver, joder, es que el Tinder, un mundo. Yo creo que yo en mi alrededor veo bastante gente con Tinder, que es que al final también luego tiene una parte, voy a decir, adictiva, en el sentido de tú lo abres, empiezas a ver a gente, tienes que dar like pues para la derecha y luego pues si a esa persona también le gustas, te sale, ¿no? Como que match. Y luego, pues, el que no. Pero yo hay mucha gente que conozco que utiliza el Tinder y ha habido a gente que le ha ido muy mal y ha habido a gente que han salido con sus parejas y llevan mucho tiempo. Antes, por ejemplo, Jorge, ¿cómo era el ligar, el conocer a una persona? Bueno, pues voy a contar lo que me acuerdo, porque no me acuerdo muy bien tampoco, pero hace mucho tiempo, pero bueno, antes pues el ligar podía ser, hombre, sobre todo pues a la noche en ciertos locales, bares, pubs, discotecas, pero bueno, ligar se podía ligar en cualquier sitio, ¿no? Y a cualquier hora, y igual que ahora, claro, en la playa, en el supermercado, en cualquier sitio. Pero claro, era un contacto personal, ¿no? Primero visual y luego, bueno, pues se podía entablar una relación con esa persona, empezar a hablar, si la otra persona, claro, quería responder o quería seguir un poco con ello, y a partir de ahí pues se seguía con la relación más o menos tiempo, según lo que se quisiera, o no salía nada, o la persona pues no respondía, no se daba por aludida y no se ligaba y no se hacía nada, claro. Yo creo que así era lo que me acuerdo. Bueno, y luego está ese factor, ¿no?, de cómo te ponías en contacto con la otra persona, ¿no?, que tenías que llamarle a casa y todo eso, ¿no? O sea, ahora pues hablas directamente con él por las redes sociales, pero antiguamente te arriesgabas a llamar a su casa y te cogía el teléfono su padre o su madre, ¿no? Entonces, ¿creéis que eso es una facilidad? O, bueno, no sé si habéis conocido, si vosotros habéis conocido esa parte. Pues yo sí, a mí, por ejemplo, me tenían que llamar a casa, yo no tenía móvil y tenían que pasar por mis padres y pasarme el teléfono y luego... Pero la persona que llamaba tenía que perder la vergüenza y arriesgarse a llamarte y preguntar por ti. Sí, yo también he pasado por eso y, hombre, era mucho más violento, ¿no? Porque, claro, no había teléfonos móviles, en casa pues se recibía la llamada, la podía coger cualquiera, si no la cogía yo, pues cogía mi padre, mi madre, mi hermana... Y claro, era pues bastante violento para la persona que llamaba, incluso también algo para la persona que recibía la llamada. O sea, había más trabas para contactar, ¿no? Para el primer contacto. Bueno, primero no, en este caso no sería primero, pero vamos, para el contacto entre dos personas. Yo creo que actualmente es más fácil... En el aspecto de contactar, pero luego bueno, no sé. Igual por el tema del WhatsApp, dices, ¿no? Que es más fácil contactar por WhatsApp, que puedes escribirle y decirle hola, ¿qué tal? Soy Pepito, Juan, María, y ya luego pues esperas a la contestación, ¿no? Es como que coges llamas y estás esperando. Sí, o sea, es más fácil siempre... desde tu casa poder decir, bueno, pues te gustaría salir o te gustaría hacer cualquier cosa antes que llamar. O sea, un poco por lo que habéis dicho de poder llamar personalmente a esa persona y no tener que estar, pues eso, contestando pues igual una familia o lo que fuese. Sí, que al final como que igual da más reparo el exponerse si llamas por teléfono. Yo es que si lo pienso, yo no llamaría. Yo ahí te quedas. Bueno, cuando no había más, un tío Tomás, o sea que... Pero yo creo que antes lo hacían más los chicos, ¿no? Que los chicos eran como que llamaban a las chicas. Hombre, eso siempre les tocaba a los chicos. Porque... Ahora habrá chicas que llaman también, está perfecto, ¿sabes? Pero antes era siempre el chico el que tenía que llamar. Y era siempre el padre el que solía coger, o sea que... Pero bueno, por cambiar un poco de esto, el hilo, ¿creéis que, bueno, aunque está relacionado con la forma de llamar, ¿creéis que se ha perdido el romanticismo? Que las aplicaciones son como... Hay quien dice que son como... Las redes sociales son como un supermercado, ¿no? Que ves gente pasar y pasar y pasar. ¿O qué opináis vosotros? En mi opinión... se ha perdido un poco porque antiguamente siempre buscabas esa relación más cercana y ahora puede ser solamente por querer mantener una relación y ya está. Bueno, aunque antiguamente también se buscaban ese tipo de cosas, pero yo creo que se aumenta más el hecho de decir... Tienes esa facilidad como para poder quedar con esa persona y mantener una relación sexual que antiguamente ir y decir voy yo personalmente y me presento a esa persona a decirle oye, ¿quieres mantener una relación sexual? No sé. Yo creo que romanticismo, hablo de lo que yo he conocido cuando yo empecé a salir, a intentar ligar y demás, hasta ahora romanticismo antes había poco y ahora igual hay menos todavía. Pero es la verdad, no digo que no exista, sí existe, claro que existe, pero creo que eso, que antes poco y ahora menos con las redes sociales. Pero yo creo que depende de las personas, de cada persona lo que esté buscando. O sea, si una persona solo quiere pues sexo, van a buscar en las redes sociales sexo. Y si va a un bar o una discoteca y busca a una persona porque le gusta físicamente y solo quiere sexo, solo va a ir a eso. En cambio, si otra persona desea conocer a una persona, da igual, tener puntos en común, cosas que les guste, entonces pues igual no van tan directo a eso. Y luego pues romanticismo, yo creo que depende de las personas. Cuando tienen cariño y se enamoran, pues les sale ser un poco romántico, tener un detalle, no sé, traerle una nota, no hace falta una rosa, pero no sé, o dejarle una nota, un chocolate. Yo creo que al final, durante la relación sí que yo creo que sigue habiendo gente pues que es romántica y ya está, pero yo sí que veo la diferencia en el comienzo de la relación. Yo, por ejemplo, mi mamá me ha contado historias de cómo se han conocido, y no tiene que ver a hoy en día decir, pues nada, nos hemos conocido por Tinder. Entonces a mí sí que me parece como que antes igual el comienzo de las relaciones eran, pues como había más romanticismo, de que al final, pues eso, de veías a alguien en el pueblo y pasaba mogollón de tiempo y os mirabais y no sé qué y de repente te encontrabas una cartita. Entonces yo creo que es hoy en día que puede seguir ocurriendo, pero generalmente pues por las redes sociales como que es diferente. Sí, yo pienso que en la época a la que se refiere Naroa, sí, sí habría más romanticismo, sí. Claro, no es la misma que conocí yo, claro. La mía es posterior. Pero es cierto, y estoy de acuerdo también con Vivian, en que sí, sí hay gente que es romántica, que cuando a alguien le gusta una persona de verdad se vuelve más romántica. Eso sí. Y sí, claro, hay personas que son de por sí ya más románticas que otras. Pero yo veo, lo que he visto yo en general es que no había, como he dicho antes, había bastante poco romanticismo y ahora con las redes sociales pues yo creo que hay menos todavía. En mi opinión, yo pienso que las redes sociales hacen que vaya todo un poquito más rápido de lo que antiguamente se hacía o sea, ahora es mucho más rápido y fácil quedar con una persona que antiguamente. Vale, entonces, ¿qué tipo de relaciones surgen de las redes sociales? ¿Son relaciones más esporádicas o no tienen nada que ver y surgen relaciones más largas que acaban en boda? ¿Conocéis algún caso de alguien que se haya casado con alguien que haya conocido en Tinder? Bueno, yo no, pero de oídas, por Tinder, por ejemplo, no, pero por, no sé si por chat de estos de Messenger o así, que se contactan de un país a otro, o sea, que pasas mares, vamos, y están un tiempo hablando y luego quedan en un país y se enamoran, siguen quedando y luego se casan. Pero eso de, o sea, personalmente no conozco a nadie, pero ¿qué ha pasado de oídas? Pues sí. Yo sí que conozco el caso de una pareja que acabó casándose y eso, se conocieron mediante Tinder. Yo no conozco parejas que se hayan casado mediante Tinder, pero sí conozco parejas que se han formado, que han empezado a salir juntos y llevan un tiempo habiéndose conocido de esa manera. Yo creo que es algo tan nuevo que habrá que darle un tiempo igual a que, no sé, funcionen todas esas parejas que se van conociendo y en un futuro pues probablemente muchas personas se conozcan así. O sea, yo creo que los tiempos van cambiando y la gente se va acomodando un poco a la situación. ¿Y creéis que las redes sociales dan pie a infidelidades? Por ejemplo, antes tenías que conocer a una persona, ¿no? Y si querías conocer a un amante, tenías que conocerlo en persona. Pero ¿creéis que es posible que ahora mientras tú tienes tu pareja, con las redes sociales estés conociendo a una tercera persona para tener sexo, por ejemplo? Pues yo creo que sí, que es más fácil, porque al final lo tienes a mano. Estás ahí con el móvil mirando fotos, vídeos y puedes contactar y pues al final, si luego no se entera, al final es todo, están escribiéndose y chateando y luego pues ya si quedan o no quedan, filtrear, o sea, ¿no? Por WhatsApp pues también es más fácil, ¿no? Estando en pareja. Sí, yo pienso lo mismo, es bastante más fácil ahora estando en pareja pues tener relación con otro, contactar para sexo, lo que sea, sobre todo para sexo, supongo, con otras personas que antes, ¿no? Que había que, digamos, que salir a buscarlo, ¿no? O, bueno, no exactamente, salir a buscarlo se podía encontrar también en, pero siempre fuera de casa, ¿no? Personalmente y a la vista de otras personas y demás, ahora es bastante más fácil. Al final yo creo eso, que el acceso es más fácil, pero yo no me atrevería a decir a ver si hay más infidelidades o no, porque yo creo que igual ahora se escucha más sobre ello, pero hace unos años por normas sociales o lo que sea, pues por ejemplo, igual si una mujer sabía que un hombre le estaba siendo infiel por el hecho de que el hombre era el que se encargaba de trabajar y traer el dinero en casa, pues ese miedo de decir, como hablarlo en alto. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Sí, yo estoy de acuerdo porque también, como los tiempos cambian, también cambia la forma en la que se expresan las cosas. O sea, yo creo que actualmente se expresa mucho más o se dice algo mejor, o la gente que pasa por una situación parecida pues lo comenta o se habla más. Antiguamente no se hablaba nada sobre las infidelidades y ahora está saliendo más el tema. O sea, que yo pienso que es algo que ha habido siempre y que ahora está cambiando un poco pues cómo se ve. Entonces, no creo que haya más infidelidades por el tema de que haya redes sociales, sino que se ha cambiado un poco el contexto. Yo completamente de acuerdo. Yo no sé si hay más infidelidades ahora. Yo creo que sí hay más. Antes también habría muchas y ahora hay más, pero de acuerdo con lo que ha dicho Naroa, de que claro, ahora la mujer en general tiene más libertad por la cuestión económica y tiene más posibilidad de ser infiel que no hace años que muchas es que simplemente no podían, no se jugaban el comer, digamos. Vale, entonces luego dentro de todas estas relaciones que surgen, ¿se ha perdido el respeto a quien te dice que no? Yo por experiencia personal no, pero yo sí que he escuchado bastante gente de mi alrededor encontrarse en una situación en la que, pues yo qué sé, estás en una discoteca, pues un chico y una chica en este caso, y la colega decir que no quiere nada más allá de, yo qué sé, de besarse, y entonces el otro ponerse como un energúmeno, y entonces yo sí que veo como que, no sé, sobre todo me atrevería a decir a los hombres, de decirles que no. A veces, no sé, como que ya saltan y se te lanzan al cuello como... Pero eso igual depende de las edades también, ¿no? O sea, pienso yo, creo, y quiero pensar también. O sea, no, igual son como más jóvenes y más en los chicos que les digan que no y pues se pongan a faltar el respeto a la mujer. Bueno, yo creo que sí puede haber ahora, yo creo que hay más... malas reacciones porque en la mentalidad de cierta gente está, sobre todo chicos, hombres, está que el ligue tiene que ser rápido, que tiene que salir siempre, que tiene que dar buen resultado y no aceptan el que no sea así. Yo creo que eso sí ha aumentado algo. De todas maneras, yo creo que las personas que reaccionan así, pues simplemente son personas que lo tienen muy mal, porque no valen la pena. Sí, yo estoy de acuerdo con el que no valgan la pena, porque pienso que, bueno, cada persona es un mundo, pero siempre hay que mirarse un poco y pensar en un poco en los demás. Entonces, no sé si esas personas piensan un poco en cómo se sentiría el otro, o si les dicen algo, o no lo sé. Ya para acabar, a la vez que lanzo la pregunta a nuestro público por si alguien quiere mandar su opinión, a modo de conclusión, ¿qué diríamos entonces? ¿Que en Euskadi se liga o no se liga? Sí, sí se liga. Yo creo que se sigue ligando igual, o más, o no lo sé. Sí. Yo creo que sí se liga, claro que se liga. Lo que pasa es que, bueno, todo esta historia de que no se liga en Euskadi, pues habrá salido de personas pues que estaban muy frustradas o no se veían, en fin, capaces, pero sí, sí, claro que sí. Entonces eso, que el mito este de que los vascos, o sea, en Euskal Herria no se liga, de que los vascos son bordes, para nada, yo diría. Pues bueno, chicos, esto ha sido todo. Muchas gracias por participar y a ver qué dice nuestro público. Agur, agur, que se despidan, que llega el agur. Ah, venga, agur, agur. Agur, agur. Agur. Agur. Agur. Buenas, hoy vamos a tratar el tema del tabaco, los motivos por lo que, aunque sabemos que no es bueno para la salud, nos enganchamos y cómo afecta esto a nuestro cerebro. Damos paso a nuestro experto Vicente. Buenas, recientemente nos enviasteis vuestros testimonios sobre dejar de fumar y algunos nos decíais que os costaba mucho. Desde aquí hemos pensado que uno de los motivos es por un tema social, por querer parecerte a los demás y no valoramos las consecuencias, y no piensas que te vas a enganchar. A los que fumáis, ¿os gustó por primera vez el sabor del tabaco? Seguramente a la mayoría no, y eso hace que se refuerce la idea de que no nos vamos a enganchar, pero lo cierto es que al final nos acabamos enganchando. ¿Por qué crees que es eso, Vicente? ¿Qué efectos tiene el tabaco sobre el cerebro y el organismo? Esta liberación de adrenalina estimula el cuerpo y provoca un aumento de la presión sanguínea, la respiración y el ritmo cardíaco, que nos estimula y que por tanto nos gusta. Además, el efecto es inmediato en el organismo. El monóxido de carbono se encuentra en el humo del tabaco y pasa la sangre a través de los pulmones. Además de cáncer, fumar provoca enfermedades pulmonares como bronquitis crónica y enfisema, y exacerba los síntomas del asma en adultos y niños. Fumar es el factor de riesgo más importante para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por otro lado, la nicotina es mala para la salud, más bien para el sistema nervioso central. Este es el dilema: la satisfacción en contra de la salud. La salud se degenera por múltiples aspectos. Asimismo, estamos enganchados y nos cuesta dejar de fumar. Espero que esta reflexión os haya servido para daros cuenta de los peligros del tabaco, lo fácil que es engancharse. Desde Buenamente os aconsejamos que si lo vais a dejar vayáis a vuestro médico o enfermera para que os ayuden y no lo hagáis de forma brusca y por vuestra cuenta. Traigo la contra pura contra para la amada mía, tabaco y ron. Si os parece bien, ahora nos vamos de conciertos. escucho a los niños jugar. En esta ciudad donde todo está en su lugar, el viento se esconde por si lo quiero salir a buscar. Si insisto muy fuerte hasta puedo leer el mar. Zeit Gaztea es un festival de música. Es el tercer año que se realiza y nos propone una amplia oferta cultural, combinando diferentes tendencias. Estará repleto de grandes nombres, multitud de propuestas vascas y también artistas extranjeros. Por citar algunos, tendremos a Isaro presentando su nuevo disco, Cero de Enero, los Zoo Valencianos nos llevarán del ska a la música electrónica y Gatibu nos hará volar por los aires del Beck. Todo el esfuerzo me pregunto dónde estará aquel que si usamos todo mejorará. También tendremos en el Save tradición y estilos que se mezclan sin miedo. El flamenco y el funk de la plazuela de Granada o la música y electrónica gallega de Tanchungueiras. Además, habrá gastronomía, ferias y otros espectáculos y experiencias, acompañados de algunas sorpresas. El Festival Zeit Gaztea será el día 13 de abril en el BEP de Baracaldo. Las puertas abrirán a las 10:30 de la mañana y empezará a las 11. Los precios varían. Tenemos entradas exclusivas por 55 y la entrada general por 34,50. Los niños y las niñas y las personas con movilidad reducida tienen precios especiales. Mi comida se pudre mirando a sus madres rezar. Y para animaros a pasaros por el festival, os ponemos una canción de Zoo, Tobogán. Cara, un paradís amagat dins el paradís, set cases pengen d'un penya-segat, set propietats exclusives que evoque Rafa Nadal. Dins el baló, quatre cotxes, tres motos, bicis i un quad, un casupet pel servici que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant d'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que un tobogán, li falta un tobogán, que vaya algú y li'l pose, que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. Qui no voldria un tobogán? A casa, als pobres tot vos sembla mal. Potser no vas fer mèrits, res passa per atzar. Ell se ho va tindre que currar. Ell és bo, té talent i té traça. Llepem-li el cul els morts de fam. Que Déu se'l ve a la reina, siguem-li tots lleals. Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya algú i li'l pose, que està passando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Suave. Buenamente. Hasta aquí nuestro programa Buenamente de este mes. Esperamos que os haya gustado, lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Para despedir nos quedamos con un nuevo adelanto del que será el nuevo disco del dúo Besmaya. La canción se llama Instante y en ella colaboran los barceloneses Sidoní. Con todos ellos os dejamos. Agur. No he perdido el norte, tan solo un instante bastaría. Si fueses tú, no he perdido el sur. Tan solo un instante bastaría. Si fueses tú, y aprendí a bailar con tu sombra, aunque no la tan bien como tú. Y es jodido cuando invito en la alfombra tu actitud. Y esto es por ti, por nadie más. A mí nadie me ha dado lo que tú me das. Y es también por mí, tu buen chaval, que nunca está del todo cuando tú no estás. Llevo meses componiendo en mi cuarto, pintando con sonidos tus mejores retratos. Estaba mal llamarte, así que te hice otro álbum lleno de nuevos lemas pa' poder olvidar. Solo gasto balas para dar en el blanco. Me quedo con el plomo renunciando al encanto de ser dos bichos raros discutiendo en un banco. Con mi corazón roto y tu cola es todo guapo. Fue parte del proceso por el poder.